solo minutos me queden de esta vida que Dios me ha prestado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado. Cuando solo esta vida que tanto adoramos, pensaré cuántas veces en vida a mi Cristo el Señor nos negamos. Pensaré cuántas veces en vida a mi Cristo el Señor. Solo hay dos caminos, mi amigo. El infierno o con Dios vida eterna. Sé que el fin de mi vida llega.